así. Es una sola la razón verdadera. Energía para sobrevivir. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Hay que hacer fuerza contra tanta estupidez. La lucidez hoy es una obligación. Los cuerpos que nos dieron.